Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo bien, andan? Bien, bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno. Martín, te consultamos por cómo está avanzando, o si es que está avanzando, la negociación que mantiene Colegio Médico con la Asociación de Ginecología y Obstetricia aquí de La Pampa por el tema de un nuevo nomenclador que vienen reclamando profesionales de ese sector. Mira, la realidad es que no está avanzando porque, digamos, nosotros tuvimos una reunión el día martes con los ginecólogos en forma individual, en forma presencial y por Zoom, donde le expresamos, digamos, la política y la forma de ver el colegio médico en consenso en toda la comisión directiva, digamos, de que tenemos un nomenclador que está vigente hace muchos años, que fue actualizado en 2017 por todas las sociedades científicas y la obra social provincial, y que nuestra postura es ese nomenclador que está en funcionamiento, revisarlo nuevamente y seguir con ese viejo nomenclador actualizado. Por lo tanto, no podemos, y eso le hemos dejado en claro, que no podemos como colegio médico aceptar nomenclador para una especialidad. Ellos pretenden poner en vigencia el nomenclador, digamos, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la Federación Argentina de Ginecología, sí. Que no está vigente en ninguna provincia, con un modelo parecido en Chubut, y ese modelo y con esos valores pretenden ponerlo en la provincia de La Pampa. Entonces, nosotros tenemos otra realidad. El Colegio Médico tiene 550, 600 médicos que trabajan activamente, socios del colegio, donde están 22 especialidades trabajando a través del nomenclador que tenemos actualmente, que ya con todas las otras especialidades y con la obra social provincial y con algunas otras obras sociales, hemos acordado y hemos empezado ya a actualizarlo, a modernizarlo, a valorizar diferente en algunas prácticas que creemos entre todos que están desvalorizadas o que no están incorporadas en ese nomenclador. Así que la postura del colegio es unánime, de la comisión directiva, y eso es lo que le hemos expresado a ellos. Bien. Martín, ¿la discusión se ha transformado en económica? O porque yo hablé con Laura Ostertag, la presidenta de la asociación, y me decía que ella lo que quieren son mejores condiciones laborales y la parte económica no tanto. ¿El planteo es más económico que laboral para ustedes? Termina siendo, digamos, más económico que laboral para mí. Porque las prácticas están en el nomenclador actual. Quizás hay que incorporar algunas nuevas, y es verdad que los nomencladores de las especialidades, porque cada especialidad tiene su modelo nacional, digamos. Sí. Los traumatólogos, los cirujanos y otras especialidades, y los urólogos, y vienen con esta postura y esta presentación al colegio. Y está muy bien, porque está discriminado qué práctica hace, digamos. Dice claramente, saco el lunar de tal forma, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, está bien claro, bien detallado, esa parte que nosotros llamamos la parte izquierda, ¿sí? Sí. Entonces, en eso, y eso está por honorarios, hoy hay un poco mezcla en el nomenclador actual, que un poco hay cosas que están en mezclados honorarios, que cobra el Colegio Médico, y los gastos que van a través de la Asociación de Clínicas, o las clínicas, diríamos. Entonces, eso es verdad, el modelo de estos nomencladores por honorarios y en el detalle de la práctica está más clara, en eso coincidimos. El tema que eso va a la mano derecha, valor, y en el caso de los ginecólogos, el valor aproximadamente es de un 40% más. ¿Sí? Obviamente que ellos dicen, y hemos tenido muchas reuniones, esto, digamos, hay tres obras sociales que están cortadas desde marzo, y desde que yo asumí la presidencia, digamos, hemos tenido reuniones en conjunto en varias oportunidades, pero terminamos no poniéndonos de acuerdo entre todos. ¿Por qué? Porque el valor es, como te digo, un 40, y nosotros tenemos que ser justos con todos los médicos de la provincia. No podemos ponerle a una especialidad un aumento de un 40 y los cirujanos, los traumatólogos, le doy el aumento que puedo conseguir, por ejemplo, hoy por hoy con las prepagas, que es de un 9% en este mes de agosto. Entonces, genera injusticia, genera lo que va en contra del estatuto nuestro, que dice la solidaridad. Nosotros trabajamos para todos los médicos, clínicos, cirujanos, generalistas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar en el global, y eso es lo que por ahí ellos no comprenden. Y bueno, en esa discusión estamos. Martín, y ellos pretenden sí o sí implementar el nomenclador que está vigente en Chubut. ¿Es así? ¿O cuando ustedes le plantean revisar el nomenclador que está vigente acá y actualizarlo un poco, ellos lo rechazan? No. Ellos están intransigentes en esa postura, un poco caprichosa de mi forma de verlo. Siempre, digamos, le hemos dicho de un inicio de mejoras del nomenclador que ellos proponen, de alguna forma de iniciar con algunas prácticas de esto que vamos a trabajar en el nomenclador con el resto de las especialidades, pero están firmes en su postura, por lo menos los dirigentes, los médicos dirigentes de la GOL, ¿no es cierto? Sí. Nosotros, después de esa reunión del martes, nos han llamado médicos ginecólogos expresándonos, no se quieren ir del colegio médico. Le plantearon, sí, ahí en la reunión, Martín, le plantearon que se podían ir del colegio, la asociación. La postura del colegio fue esta, digamos. Ellos cortaron a 3 horas sociales, sí. La pretensión era ampliar, y no sé qué irá a pasar, a 5 horas sociales más. Avanzaron con una idea digamos, mandaron cartas a horas sociales para hacer un convenio directo entre la asociación gineco y obstetricia de La Pampa y la obra social, que eso por el estatuto del colegio médico, que tiene más de 75 años de vigencia, digamos, no está permitido. Entonces, en la reunión lo que nosotros dejamos en claro, esto no está permitido, los convenios los hace el colegio con las obras sociales, tenés que, si no estás conforme, tenés que renunciar en forma escrita de que ese convenio no lo aceptás, convenios directos, digamos, a través de la asociación. Digamos, nuestro estatuto no lo permite, entonces ahí y querían avanzar en nuevas obras sociales. Entonces, nosotros le planteamos cuál es nuestra visión y nuestra postura, y bueno, ellos tienen 2 caminos ahí, o trabajan con nosotros para todos los médicos de La Pampa, para una mejora general, solidaria, como decimos, o bien tienen el camino que han hecho alguna otra especialidad que se ha ido del colegio médico y hace sus propios convenios con las obras sociales. Martín, trascendió en los medios que un parto tiene un valor de 140 mil pesos. ¿Esto es verdad? No, yo no creo eso, porque nosotros tenemos reuniones con las obras sociales cortadas y nunca me han dicho un valor tan exorbitante, digamos. Por lo menos lo que yo he hablado con obras sociales que están cortadas con ellos desde marzo, sí, valores que duplican lo que hoy tenemos convenido a través del colegio médico, seguro. Bien. Martín, ¿cómo sigue esto? ¿Se cortó el diálogo? Y apelo a la razón, digamos, y apelo a la solidaridad, y es lo que yo un poco le transmitimos en la reunión. El colegio es nuestra casa. Un médico viene a la provincia de La Pampa, que no ocurre casi en ningún lugar del país. Viene, se recibe de médico y el colegio le abre las puertas con más de 100 obras sociales. Entra, no tiene lista de prestadores. Entonces, van a venir sus hijos, van a venir sus hermanos, algún pariente, algún amigo, y el colegio hay que defenderlo en ese sentido, digamos. Es nuestra casa donde da trabajo, y lo que tenemos que defender es el trabajo médico para todos los médicos de la provincia. Entonces yo apelo y creo, porque así nos han llamado algunos de los ginecólogos, y también te quiero aclarar, Pali, que no todos los ginecólogos, digamos, están dentro de la sociedad científica de gineco. Hay 5 o 6 que están trabajando hoy por las obras sociales cortadas. Son pocos, pero hay ginecólogos. Entonces yo creo que esto va a ser extensivo y tengo fe que va a ocurrir. Y apelo a los dirigentes de la GOL que vengan con nosotros, que trabajemos juntos para una mejora para todos los médicos de la provincia. Bien, Martín, no sé si quedó algo que nos quieras decir, completar. Si no, gracias por estos minutos con Carmen. No, yo le solicito eso, que levanten los cortes, que vengan al colegio, es su casa, es nuestra casa, y que van a ser escuchados como todos los médicos son en la provincia, digamos. Así que te agradezco por también permitirme explicarlo y que quede un poco claro cuál es la postura de la Comisión Directiva de Colegio Médico de La Pampa. Gracias a vos, Martín, que tengas buen día. Bueno, un abrazo grande y feliz día.